creo que es momento de que asumamos todos y todas y todes que la clase trabajadora no solamente se encuentra conformada por los trabajadores y trabajadoras, como decíamos, de la industria, del comercio, de las telecomunicaciones, del campo, de la economía popular, sino que la clase trabajadora también está integrada, conformada por todas las mujeres que movemos el mundo todos los días, que los movemos y sostenemos la vida con cada hora, con cada minuto que le dedicamos a las tareas de cuidado y a las tareas reproductivas. ¿Para qué es esta ley? Para que no quede en la vocación política de un presidente o de una ministra. Para que esto se vuelva un derecho permanente en toda la Argentina y gobierne quien gobierne, esto sea respetado. Para eso lo hacemos. Para que la suerte de las mujeres y los derechos de la igualdad no queden en una declamación política, se conviertan en derechos, se conviertan en leyes, que son leyes perennes, que no se pueden modificar graciosamente.